Siempre soñé con un lugar donde poder descansar. Y aunque no dejo de buscar, aún no he logrado encontrar. Sigamos sin encontrar ese lugar que te transporta, ese lugar donde nada importa, ese lugar que ve mis sueños. Empiezo a dudar si será cierto ese lugar de poder vivir en paz. Ese lugar, esa imagen, esa melodía, ese verso que te da.